Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Reiterando la bienvenida a Juan Acosta Salazar, gestor patrimonial, director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. Sonidos del Barro Ancestral es la investigación etnomusical que ha realizado Juan Acosta, su propuesta desde hace algunos años atrás, fomentando esa visualización y estos aportes tan importantes de nuestras culturas precolombinas, a veces desconocidas, como decía al inicio del programa. La historia de los instrumentos musicales de los Andes se remontan a la aparición del hombre en la región de las Américas. Las evidencias arqueológicas encontradas demuestran la presencia de flautas, silbatos, trompetas, flautas de pan e idiófonos en culturas tan antiguas que voy a describir algunas de Latinoamérica como Chavín, Nazca, Vicus, Huari, Chancay, Mochica, Moche e Inca en el Perú, Arica, Atacama en Chile, Tiwanaku, Tiwanaku, Chica, Chicas en Bolivia, en Nariño, Calima y Tainora en Colombia, Cuasmal, Tuncahuán, Carchi, Tumaco, La Torita, Chorrera en el Ecuador, por citar algunas de las culturas que dejaron su aporte y técnicas en la elaboración de instrumentos musicales. Bienvenido, mi querido Juan. ¿Qué significado tiene tu propuesta de los sonidos del barro ancestral? Bueno, gracias, Yumac. Esta investigación está tendiente a rescatar unas prácticas culturales que se han ido desapareciendo con el tiempo porque la gente, quienes trabajaban, los artesanos que tenían el conocimiento técnico milenario de cómo elaborar estos silbatos, aerófonos u ocarinas, como se les conoce, lamentablemente la modernidad ha ido absorbiendo, distorsionando y anulando esos conocimientos. Es así que encontramos en muchos de nuestros mejores museos muestras muy interesantes de todos estos silbatos, pero no encontramos ya artesanos que las fabriquen. La técnica se perdió en la noche de los tiempos. Se remonta a tiempos precolombinos. ¿A quién se le puede, o cuáles son las de estas culturas del Ecuador antiguo que han influenciado en tu investigación y el por qué? Mira, yo he tratado de hacer una investigación metódica, científica, valorando todo lo que es nuestro territorio nacional como Ecuador, como fuente de estas culturas, como donde vivieron y se asentaron y se desarrollaron estas civilizaciones. Básicamente en la costa, tú las has mencionado, originalmente yo diría Valdivia, Chorrera, Machalilla, Jamacuaque, La Tolita, en la sierra igual lo que tú dijiste, tenemos Narrío, Cañaris, lo que es Tuncahuán, Cuasmal. Hacia el oriente podemos ver que se encuentra muchos artefactos de esta índole, incluso en la Cueva de los Tallos del padre Porras encuentra en una de las investigaciones a finales de los años 60 una asa de una botella chorrera, ¿no? Que esto se da por contactos culturales. Ya en esa época nuestros pueblos precolombinos tenían una conexión, importante conexión, ¿no?, en que se intercambiaban conocimientos y saberes. Aunque también en la zona de la Amazonía tenemos la cultura Cosanga-Píllaro, en la que encontramos evidencias también de este tipo de aerófonos, de este tipo de instrumentos musicales, que no es hacia lo occidental, no es la música de siete notas, sino es una escala pentafónica en la que se recrea básicamente los sonidos de la naturaleza, de las aves, de los insectos, de los animalitos, y de alguna manera es el hombre y la mujer en esas culturas antiguas que utilizan todos estos sonidos para sus ritos, para sus festividades, si es que había un nacimiento, si es que había un entierro, si es que había que conmemorar la cosecha, por ejemplo, se utilizaban estos ritmos musicales. Para llamar incluso a la lluvia se utilizaban estos ritmos musicales. Entonces es muy interesante este proceso de nuestras civilizaciones, de nuestra tecnología andina, ¿no? Milenaria, en que se transforma la arcilla, el barro, ¿no es cierto?, que es un material que mucha gente simplemente pasa por encima de él y no se da cuenta de la bondad que tiene. Una vez que este barro es transformado por las manos humanas, ¿no es cierto?, sometido a la alquimia del fuego, ¿no?, se transforma en esta cerámica. Una de las evidencias arqueológicas más abundantes en Latinoamérica y en el Ecuador precisamente son los objetos cerámicos que han perdurado por su confección, ¿no es cierto?, siglos de siglos, miles de años, y son los únicos testimonios, porque de esas culturas, por ejemplo, lo que ha sido hecho en madera, en algodón, en otros materiales, con fibras vegetales, desaparece por el tiempo, ¿no?, perece, pero la cerámica se ha mantenido. Y es este estudio realizado en diferentes museos, en diferentes poblaciones, con diferentes maestros artesanos, ¿no?, muchos de ellos ya fallecidos, que básicamente me inspiraron a recrear esta técnica. Tú eres ceramista también de profesión. Yo me formé en artes plásticas exactamente por esta necesidad, ¿no? Yo decía, lo que más tenemos de testimonio en nuestro país son artefactos cerámicos. Hay que estudiar esta técnica, hay que comprenderla para poder traducir un poco al mundo ese grado de civilización que llegaron estos pueblos. Pueblos que supuestamente vistos por el concepto europeo, eran pueblos incivilizados, ¿no? Así es. Pero estos pueblos incivilizados han hecho estas maravillas, ¿no? Tenemos las botellas silbato, por ejemplo, cuya técnica jamás se logró reproducir, ¿no? Incluso ya en la época colonial. Las botellas silbato son en forma de botella. De ¿no? botella, pueden ser somorfas, antropomorfas, fitomorfas, pero estas botellas, al introducir el líquido o al salir el líquido, emiten un sonido. Entonces, silbatos con agua. Son silbatos con agua que tienen una función en que debe estar revestido de lo que es estos caracteres mágicos religiosos de alrededor de algún culto, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención y he tratado conjuntamente con otros compañeros ceramistas es de hacer este rescate de esta técnica. Y sobre todo eso es lo importante, claro. El rescate de la técnica. O sea, ustedes en actualidad, que sé que también la corporación capacitó en la zona del norte de nuestro país, en la provincia Así de Imbabura, es. Con técnicas precolombinas, haciendo reproducciones aplicadas a la parte productiva utilitaria. Pero también se incrementó este aporte importante tuyo sobre el proceso de la técnica conocida silbatos o ocarinas, como normalmente se conoce en el mundo entero. Aquí justo tenemos una pieza precolombina, un silbato, exacto, que tú nos has traído. Y voy a ver, no sé si... ¡Qué fuerte! Ese ¿no? sonido es un sonido de hace miles de años que Figúrese. Posiblemente lo escucharon en Valdivia. Mujeres, hombres y niños. Y conjuntamente con ese sonido, ellos tuvieron su regocijo, sus días de festejo, sus fiestas, ¿no? Y aquí hay una representación antropomorfa, me imagino que debe ser como un tipo de yachak que va simbolizando y que está colgado justamente un silbato en su pecho, ¿no? Exacto. Representa, este es de la cultura Valdivia, me dicen. Valdivia. Por ejemplo, hay otra, que bueno, Juan sabrá entonar mejor que yo, pero es la maravilla, aparte, el trabajo cerámico precolombino es fabuloso, impecable, y también tiene varios engobes que son el tipo de color, son los engobes, exacto, las arcillas, exacto, que se funden con el barro para dar color, ¿verdad? Exacto, explícanos un poco, exacto, eso. Y esta es de qué son estamos hablando, esta estamos hablando también Valdivia, Chorrera, las más antiguas, ¿no? La que tú tienes en las manos, ese prototipo o ese tipo de aerófono alrededor de unos 3.000 años antes de Cristo. Estamos hablando, son 3.000 años antes de Cristo, hemos rescatado estas prácticas, estas técnicas, ha sido muy complejo, muy difícil, ¿no? Y todo lo importante de esto, que bueno, la técnica que utilizaban en nuestras culturas precolombinas, las culturas que nos estás describiendo, mi querido Juan, ¿qué técnica utilizaban? ¿Cómo se elaboran las ocarinas? Y esta es una de las que ahorita voy a tocar, sonar, a silbar, queridos oyentes, es ya las que tú has elaborado con técnicas precolombinas. Voy a ver si tengo es un sonido más grave. Las distintas modulaciones que se obtiene de esto, básicamente, como te digo, es una escala pentafónica con sonidos graves, agudos, y con los cuales tú puedes modular también con la boca. Por ejemplo, esta que acabas de tocar, por ejemplo, para emular el canto de un ave. Tú tienes maravilla, todas esas posibilidades, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de estar con algunos arqueólogos mexicanos que me comentaron de investigaciones en el año 2012, más o menos, que se realizaban acerca de la cultura maya y azteca, conjuntamente con investigadores de la ENA, ¿no? Yeah. De la Universidad de... justamente los que están en temas referentes a antropología, historia, adscritos a la UNAM, pero que no son parte de la UNAM. La ENA es autonómica, exacto. Entonces, mira, en el reflejo científico de alto nivel de estos arqueólogos, ellos habían llegado hasta un paso que era poder, ¿no es cierto?, emular la técnica de la ocarina más fácil, de la más sencilla, que es una que es con la cámara de resonancia sin ningún tipo de conducto especial, ¿no? Pero acerca de eso hicieron un libro como de 200 páginas, ¿no? Increíble. En las cuales igual someten a estos aparatos a pruebas de sonido, a diferentes escalas y registro de sonido, pero con una función muy importante, que todo este conocimiento técnico, histórico, ¿no es cierto?, de una investigación muy prolija realizada en UNAM, sea conducente para que esto sirva, para que grupos de artesanos se nutran de esta técnica y puedan volver a realizar estos artefactos. Qué importante, ¿no? Eso. Más o menos tenemos, por ejemplo, en el caso de los artesanos de la pila en Montecristi, en Manabí, claro, que hacen todo lo que es la elaboración de réplicas precolombinas. Pero la última vez que estuvimos hace unos 2 años haciendo un recorrido justamente contigo, mi estimado Juan, todo lo que es la provincia de Manabí, nos pegamos como un pequeño chasco porque han introducido otro tipo de cerámica que es por medio de molde, y muy pocos artesanos ya son los que se dedican a hacer las réplicas con precolombinas, y también tienen un tipo de silbato, pero no exactamente con las técnicas que tú estás rescatando. Claro, es de cámara simple, no es la cámara compleja con conducto, con los diferentes sistemas para modular el sonido, ¿no? Porque es lo difícil, por ejemplo. Claro. ¿Es con cualquier tipo de arcilla? Con una arcilla que sea lo suficientemente plástica como para el momento de trabajar la parte interna, porque acá es un proceso complicado, pero a la vez un proceso que una vez que tú estás haciendo, empiezas a querer investigar más, y entonces vas aumentando, vas evolucionando en ese conocimiento. Y lo que tú dices en la pila fue muy lamentable. En la pila, mis amigos, conocidos artesanos, hasta hace unos 10, 15 años, producían una cerámica costumbrista y réplicas precolombinas, pero la demanda de un mercado les ha exigido variar radicalmente esa producción. Totalmente. Y este rato están con una producción tipo globalizada, entonces tenemos desde Mickey Mouse al Pato Donald, a los chanchitos de las alcancías. Sabes que es un gran deterioro de todo ese patrimonio que se ha mantenido de los ceramistas, que eran con las, aparte de las réplicas precolombinas, todo el proceso de las figuras costumbristas, que eran una, claro, las casitas. Es en función de lo que demanda, de la pila, claro, de lo que demanda el mercado, pero también del apoyo o no que se pueda tener de las entidades gubernamentales llamadas a este rescate y revalorización de la cultura, ¿no es cierto?, en estos sitios, que no han intervenido o han intervenido con criterios muy poco científicos, ¿no es cierto?, sino desarrollistas en el ámbito económico, diciéndoles, bueno, ustedes hacían esto, que es un símbolo de su identidad y su cultura, el mercado ya no hay mucho, ¿no? Entonces vamos a hacer estas otras cosas que tienen de pronto serie, ¿no?, influencia más de una cerámica, ¿qué te diré yo?, europea, china, norteamericana, pero menos nacional. Eso va en desmedro, ¿no es cierto?, de nuestras prácticas culturales. Y entonces, en desmedro de que se vayan perdiendo. Una anécdota, ¿no?, dentro de la capacitación, fuimos contratados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural el año pasado para realizar una capacitación en Ibarra. con técnicas precolombinas. Empezamos, trabajamos muy bien, se desarrollaron varias temáticas, pero luego... Y dirigido a los tejeros y ladrilleros, exacto, en la zona de San Francisco del Tejar. No eran artesanos ceramistas que no tenían destreza fina, era gente que hacía ladrillos y que hacía tejas. Entonces, para ayudar a esa gente, a sus economías artesanales, que a veces son muy precarias, que están rondando la línea de pobreza, no logran atravesar eso, es una economía de subsistencia, se les enseñó esto para que tengan una posibilidad. Una teja tú la encuentras a 15 centavos, pero la misma arcilla que se utilizó para la teja, te puedes producir media docena de ocarinas, y cada ocarina yo en el mercado no la vendo, o dentro de las pruebas que hemos hecho de comercialización, a menos de $10. Entonces, con el mismo material que hiciste la teja por 12 o 16 centavos, ¿no es cierto? Claro, tú sacarías $60 de ingresos. Y aparte todo, claro, una recuperación de las técnicas. Pero lamentablemente, ya luego de todos esos procesos de capacitación, de motivación a la gente, vienen criterios institucionales. Por ejemplo, nos impusieron que esa gente tenía que empezar a hacer vajillas, ¿no? Entonces, claro, rescatando formas ancestrales, caranqui sobre todo, se diseñaron vajillas. Pero una cosa es hacer una vajilla que todo el mundo lo puede hacer, que lo hacen en las fábricas, que acá hay las vajillas chinas a precios irrisorios, o sea, es muy barato para el trabajo, que rescatar la técnica en sí de los aerófonos. Ha habido contratos... Y que pega, porque la gente, exacto, escucha el sonido y te llama la atención. Claro, entonces te digo... Fue un proceso de que esa memoria genética, exacto, vaya despertando. Y la habilidad de esta gente, hombres, mujeres y niños de San Francisco del Tejar, la población de Ibarra en la que trabajamos, fue cuestión de una o de dos semanas en que empezaron ya a poder, ¿no es cierto?, hacer sus primeros pininos con esta arcilla, a transformar, a empezar a hacer ciertas piezas ya que tenían una sonoridad incipiente, pero que ya a ellos les motivó a seguir, ¿no? He visto últimamente su trabajo. Claro, están haciendo algunos tipos de vajillas, algunos tipos de platos, pero que no tienen mucha salida comercial, hay que ser muy sincero. Mientras que te digo, este tipo de producto, ¿no?, como es tan novedoso, acá ocarinas se las venden en el mercado de Otavalo o en el de la Mariscal, tú vas a encontrar las que se hacen en Perú. No, que es no para... suenan, o sea, realmente son adornos, son adornos para colgarlos en la pared, porque lamentablemente, como son hechas en molde y en serie, ¿no es cierto?, tienen una bonita pintura tipo ink en la parte de adelante, pero tú soplas para entonar algo y por lo general de 10 te sonarán 2. Claro. Entonces realmente, y además no es una artesanía que provenga de nuestra identidad, de nuestra cultura. Aunque somos pueblos hermanos, los pueblos andinos, eso es artesanía peruana. Como hay unas bellas ocarinas y aerófonos mexicanos, pero son mexicanos. Y te digo, ¿con qué celo guardan esos artesanos sus técnicas? Yo he estado a veces con gente que sabe producirlas, ¿no? Llega todo el momento, te enseñan cómo se amasa la arcilla, cómo se la modela, pero el rato en que se va a hacer el sistema de sonido, eso que mandan a la gente afuera y lo hacen ellos solos. O sea, no dejan, porque es como decir un secreto, muy guardado, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo que hemos realizado como Corporación Procultur, como taller Génesis de Cerámica Patrimonial, ¿no es cierto?, con los compañeros William Chávez y Jimena Proaño, que son aquellos que han estado a mi lado en esta investigación, y hay que darles los créditos por pertinentes. Por supuesto que sí, así es, qué chévere. Básicamente, con ellos estamos pensando en realizar una serie de talleres en las poblaciones de alfareras, ceramistas, de todo el territorio nacional, tratando de que esta técnica, ¿no es cierto?, se desarrolle para mejorar realmente esta calidad de vida de sus artesanos, que muchas veces dejan estas manifestaciones culturales de lado porque saben que con eso apenas pueden sobrevivir y que para sus hijos quieren algo mejor. Entonces a sus hijos ya no les transmiten esta herencia de conocimiento. Por eso es tan importante esta transmisión de conocimiento. Vamos, exacto, a hacer un corte musical para seguir dialogando con Juan Acosta, gestor patrimonial, ceramista, sobre este proyecto y esta investigación y esta propuesta de revalorización y rescate de estos instrumentos precolombinos y sobre todo las técnicas aplicadas en la actualidad, denominados sonidos del barro ancestral. Y nos vamos con Yanda Mañachi, mi querido Daniel Castellanos, y regresamos inmediatamente para seguir en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Longo Toyo.

es entre naciones explotadoras y pueblos explotados. Ernesto Che Guevara. Un saludo para Yumag Ortiz, para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy María del Carmen Garcés, escritora latacungueña. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, estamos ya de regreso en nuestro encuentro con la cultura, dialogando sobre la importancia y sobre este proyecto de Juan Acosta Salazar, gestor patrimonial, director de proyectos de la Corporación Procultura, investigador, artista plástico, sonidos del barro ancestral. Sobre los instrumentos precolombinos de viento, y que en la época de la colonia nos estábamos dialogando con el Juan y decía que fueron eliminados, prohibidos por la colonia. ¿Qué cosa? Mira, durante la colonia surge lo que se llama la extirpación de idolatrías, y que fue la Iglesia Católica Romana y Apostólica la que de alguna forma, conjuntamente, como una manera de profundizar los sistemas de colonización, destierra procesos culturales nativos, unos de esos los religiosos, empieza a destruir todo lo que tenía significado sagrado para nuestros pueblos, sus huacas, sus apachitas, lo que era de alguna forma sus ídolos, ¿no? Por ejemplo, este ídolo que hay en la costa de Sacachún, creo que es el San Viritute, que son trasladados, incluso sacados de esas comunas ya luego de la colonia en época de la República, ¿no? Y que les dejan sin una memoria histórica. La historia de la ocarina u aerófono en esta parte es muy interesante. Los españoles lo prohíben, la interpretación de este instrumento, porque decían que sus soldados se deprimían de tal manera, se ponían tan nostálgicos al escuchar en algún páramo algún indio o algún india tocando este instrumento, que de alguna forma empezaban a ponerse tan tristes que se suicidaban. Entonces, claro, al ver que sus mejores guerreros empezaban a poner fin a su vida por mano propia al escuchar estas melodías tan tristes, imagínate en esa época de despojo, de violencia, de explotación a nuestros ancestros, no podíamos interpretar una música alegre. Así era, es una música que nacía de nuestra angustia, de nuestra tristeza, y esta tristeza, sí, y esta angustia, ¿no? Era trasladada en este sonido. Pero y claro, el conquistador las escuchaba y se suicidaba de pena. Es una de las historias que nos traen cronistas de Indias, y por ende la prohíben. Entonces, su uso actual en cualquier tipo de festividad está a nivel nacional, totalmente, no se la ve. Entonces, uh-huh, trató de rescatar, básicamente hubo algún aventurero italiano que alrededor de 1800 se lleva esta técnica a Europa y la reproduce, y surge la ocarina europea. Mira tú. Que la hacen en porcelana, que le hacen en metal. Y después hubo una época, hace el año pasado, que incluso era una ocarina, era moda en un dibujo, caricatura, En un cómic muy famoso japonés, se llama la ocarina de Zelda. Entonces, básicamente, incluso ese tipo de ocarina la están comercializando, viene con un manual de uso y con una serie de música que tú puedes interpretar, pero ya con una escala occidental, ¿no? Ya. Nuestras ocarinas, recordemos, nuestros aerófanos son pentafónicos, y es esa música, es ese sentir de la naturaleza, las voces de la naturaleza, y esa compenetración, hombre, exacto, naturaleza que se vive, las que se traducen, esos sonidos, ¿no? Exacto. Entonces, yo lo que creo en este momento es que sí hace falta un compromiso de las autoridades encargadas, ya sea del Ministerio de Cultura, Patrimonio. Como gestor cultural y gestor, sobre todo, patrimonial, querido Juan, que has venido trabajando durante muchísimos años, sobre todo la recuperación, la investigación, y sobre todo el desarrollo comunitario a través de estas prácticas, de nuestras prácticas propias, ¿no? ¿Cómo ves el manejo de la cultura en actualidad? ¿Cómo se está desarrollando a ese patrimonio inmaterial? Se lo está visualizando, se habla en actualidad de la industrialización de la cultura. Mira, eso sería para muchos programas de largo discutir, pero hay que ser concretos en eso. Este es uno de los gobiernos que se ha preocupado de la cultura, en un inicio, ¿no? Básicamente, antes del Ministerio de Cultura no había un ministerio, había el de educación y cultura, ¿no? Luego surgió el de cultura, también había uno de patrimonio, luego lo fundieron, ahora es el de cultura y patrimonio. Y bueno, tenemos una Casa de la Cultura legendaria, histórica, autónoma, que ha gestado políticas culturales durante más de 66 años y ha sido un ejemplo para el país. Este momento, la política cultural, lamentablemente, creo que es una deuda, yo siempre lo menciono, es una deuda de la revolución, yo creo. Es. Pero hay que hacer comparaciones, y aquí estamos en el sitio propicio. Escuché al nuevo actual ministro de Cultura, un señor inglés, francés creo que es, decir que una de las leyes ecuatorianas, que la ley de cultura tiene que salir con especial énfasis en qué papel toca la Casa de la Cultura. Entonces yo digo, básicamente la Casa de la Cultura fue un espacio, a nosotros que estamos ya casi 30 años, un poco más, de gestores y de trabajadores de la cultura, que tuvo las puertas abiertas para nosotros, para nuestras propuestas. El Ministerio es un ente nuevo, ¿no es cierto?, que puede conducir políticas culturales como las industrias culturales, que está bien fomentarlas. ¿Qué son las industrias culturales? Mira, una industria cultural aquí puede ser el cine. Las artes plásticas. Claro, pero industria cultural es la gastronomía. Puede ser la tripamishki de la Floresta, una industria cultural. Pero el señor ministro hace una comparación, por ejemplo, medio descabellada, ¿no? Que desvaloriza nuestra cultura. Dice, por ejemplo, ¿cómo es posible que en Ecuador el Producto Interno Bruto de la, generado por la cultura sea el 1%, mientras que en Norteamérica el Producto Interno Bruto generado por la cultura es del 12%? Señor ministro de Cultura, en los Estados Unidos se cree que es cultura, ¿no es cierto?, el tráfico de obras de arte, ¿no es cierto?, lo que es Hollywood, ¿no es cierto?, películas de violencia, de acción, McDonald's, toda una cultura que está bien, es una cultura globalizada, es una cultura de masas, de los norteamericanos que producen ingentes volúmenes de dinero, ¿no? Pero nuestra cultura es otra. Nuestra cultura, habrá como hacer industrias culturales de lo que la música, el cine, el teatro, ¿no es cierto? Pero hay manifestaciones culturales como estas que no son susceptibles de ser industrializadas, sino de ser mantenidas, de ser recuperadas y revitalizadas. Y que se siga, ¿no? En función de la plusvalía que me genere esto. Porque la cultura a veces hay que gastar para rescatarla, para revalorizarla, y en algunos casos puede generar ingresos, que está muy bien, de la cultura. Nosotros no hemos vivido del aire, hemos vivido de lo que dentro de la cultura hemos podido hacer, como artesanos, artistas, poetas, literatos, dentro del Ecuador. Entonces, decir y comparar por el Producto Interno Bruto Ecuador con Estados Unidos no tiene que ver. Entonces, te digo, yo pido mayor sensibilidad a estas autoridades. Felicito al ministro por su labor en lo que es la educación. La educación a nivel internacional está estandarizada. Tú puedes hablar de una globalización de la educación, porque igual estudias acá un posgrado que en Norteamérica, que en Argentina, que en Europa. Pero la cultura tiene sus especificidades. La cultura de acá, de Quito, es diferente a la cultura de Ambato, y la de Ambato es diferente a la de Cuenca, y la de Cuenca a la de Guayaquil. Cada una tiene su particularidad, y eso es lo que nos da la riqueza de ser un país intercultural, multiétnico, megadiverso, con sus diferenciaciones. Claro que con la óptica de una persona que no ha vivido mucho tiempo en el país, que no conoce estas dinámicas culturales, es fácil decir, hay que centralizar la cultura, el Ministerio de Cultura es el que genera, la Casa de la Cultura tiene que cumplir otro rol. No, yo acá defiendo totalmente, y no por estar en este espacio, debería dar mucho más recursos, sino que defiendo, ¿verdad?, a la Casa de la Cultura, porque la cultura es autónoma. Entonces, así es. Habla también el señor ministro de que uno de los males terribles de la cultura es la autonomía. Entonces dice que se tiene que generar desde una visión estatal la cultura. Las casas, los municipios, las juntas parroquiales, los barrios generan cultura. Así es. Y si tú dices, genéreme cultura con este tipo de perfil, no te lo van a hacer. Son sus propias culturas. El pueblo ecuatoriano. La expresión, aparte del exacto, pueblo, de la memoria, de el lo que 31 de octubre, hace 20 años de acá, masivamente se celebraba el Halloween. en escuelas y en colegios, y se estaba desconociendo lo que era nuestro Día de Difuntos, nuestra colada morada, nuestras guaguas de pan. Ese tributo se empezó a trabajar entre los gestores culturales, ¿no es cierto? Y se logró, antes de que venga este gobierno, impulsar una campaña de rescate de nuestras tradiciones, porque nosotros no somos un pueblo anglosajón que festeje el Halloween. Nosotros festejamos nuestro Día de Difuntos, arraigado en nuestras costumbres, en nuestro culto funerario de nuestros ancestros, convidándole al difunto al lado de la tumba, ¿no es cierto?, su coladita, su guagua de pan. Pero muy diferentes son las costumbres extranjeras, y no se puede visualizar y cuantificar lo que es cultura, ¿no es cierto?, desvalorizando. Entonces, al hacer esta comparación del PIB, es desvalorizar nuestra cultura ecuatoriana. Yo pido más respeto a las autoridades hacia nuestra identidad nacional, que no es una, son varias, y que en este Congreso, ¿no es cierto?, en esta Asamblea, va a salir la Ley de Cultura, que no salga con dedicatoria para decir que se cierre o que se nulite a la mitad o que desaparezca la Casa de la Cultura, sino que se le dé mayor valor al trabajo realizado en la Casa de la Cultura. Y nosotros, como gestores, como trabajadores de la cultura, estamos proponiendo que se haga un directorio a nivel nacional de lo que debe ser el manejo de cultura, que esté involucrado la Casa de la Cultura principalmente, que es la que tiene todos los representantes de las diferentes provincias, que sea desde luego el Ministerio de Cultura como un ente de gobierno. Pero hay que crear realmente una política real y cómo se va a manejar esas leyes, mi querido Juan. Pero yo veo que sí, este rato hay la urgencia por el cambio de la matriz productiva, de que todo tenga un desarrollo económico. La cultura en ciertas áreas puede tenerlo. Lo que yo estoy proponiendo con este tipo de rescate en estas técnicas cerámicas, y transmitir ese conocimiento, que es lo básicamente es para dinamizar esta matriz económica, esta nueva matriz, para que los artesanos tengan posibilidades de entrar a nichos de mercado en que puedan tener mejores ingresos. Entonces, son de alguna forma conceptos vertidos desde las bases también, que tienen que escucharnos ya en las altas esferas de toma de decisiones. Pero yo pido mayor sensibilidad al ministro Long, ¿no es cierto? En algún momento quisiéramos pedir una audiencia de los gestores culturales, básicamente, para que se visualice realmente el papel que ha tenido esta Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, y todas las casas de la cultura de los núcleos provinciales. Yo he trabajado Yumag, en la costa, en la sierra y en el oriente con las casas de la cultura, y hace años, cuando nadie te abría la puerta, eran estos núcleos los que abrían, promocionaban y difundían la cultura nacional. Pero yo creo que, así como siempre también manifiesto, mis estimados amigos y querido Juan, que de alguna manera los actores, gestores culturales, ese patrimonio, todavía hay una deuda enorme, y sobre todo crear políticas reales para que se vaya desarrollando y que se viva de ello, pero sobre todo que no se pierdan estas técnicas originarias, antiguas, milenarias, que son vital para la identidad de nuestros pueblos. Mire, hemos hablado tantas veces con los compañeros cubanos, con los compañeros venezolanos, bolivianos, el eje esencial del proceso de cambio socialista revolucionario que se vive en nuestros actuales momentos es la profundización en base a nuestros procesos identitarios, de la cultura. ¿Por qué es vital la cultura dentro de estos procesos, mi querido Juan? Yo creo que la cultura es el alma de los pueblos, ¿no? Y un pueblo sin alma es un pueblo zombie que camina muerto. Entonces, Yumag, básicamente la esencia, la identidad, no se la puede cambiar por unas cuantas monedas, ¿no? Está bien los procesos de las industrias culturales, hay que fomentarlas. Casa de la Cultura ha venido haciendo desde hace muchísimos años eso, y hay que reconocerlo. Ahora nadie está inventando el agua tibia. Así es. Con estas nuevas políticas lo que tenemos que tener cuidado es que de alguna forma no toquen estas autonomías. La cultura es autónoma de las políticas de gobierno, de cualquier gobierno, porque puede pasar este gobierno, venir uno más revolucionario o más reaccionario, la cultura seguirá siendo lo mismo. La cultura será, como lo decía el comandante Fidel Castro, será escudo y será lanza de la revolución, porque con la cultura nos defendemos y con la cultura atacamos, ¿no es cierto?, para defender procesos revolucionarios. Exacto. Entonces yo pido acá que de alguna forma exista un consenso, que se escuche a los demás, actores culturales, que no se quiera imponer. No solo a las élites culturales, porque claro, también hay élites, culturales. Hay élites, exacto. Hay que seguir. Mira, últimamente, ¿no?, ha habido todo un afán de gestar cursos sobre patrimonio cultural religioso, para vinculado al turismo y una serie de cosas. Está bien, felicito todas esas iniciativas. Pero a más de eso, Quito colonial va más allá de un Quito español. Así, ¿no?, es. De un patrimonio cultural material representado por la arquitectura. Va por un Quito milenario, por un Quito rebelde, por un Quito no inca, por insurgente. Un Quito anterior, un Quito insurgente, Quitucara, ¿no es cierto? Quito milenario, un, ¿no?, Quito milenario, igual como Cañá, como Cuenca, que tiene su historicidad, como Guayaquil. Cuando nos vamos a Guayaquil, a veces en identidad allá andan muy perdidos, andan solo en el mito de Guayas y de Quil y de la importancia, pero muy líricos. Cuando vamos realmente a profundidad, vemos la importancia de los Manta Huancavilcas, de esta confederación que fue una de las confederaciones ya del periodo último, quizás antes de la etapa del contacto incásico, que navegaban en alta mar y tenían contacto con pueblos como los mayas, con los aztecas, en Mesoamérica. De aquí se llevaba espóndilus, de allá se traía el jade, ¿no? Entonces realmente ese es el valor. No ese valor lírico o ese valor del mito. El mito es importante, pero no podemos fundamentar nuestra historia en un mito. Entonces tenemos, se folcloriza también, se, ¿no?, folcloriza, se, sí, distorsiona. Entonces te digo, claro, una industria cultural en los Estados Unidos es Disney World, con el Pato Donald, con Mickey Mouse, así, etcétera. Eso es industria cultural allá. Así es. Pero acá nosotros como industria cultural hemos generado, y es un ejemplo, por ejemplo, Hachiwa, Humanizarte, que en base a los ritmos nativos, somos conocidos en todo el mundo. Mira Bolivia, qué importante. Aquí en la Casa de la Cultura se gesta al año un festival de danzas bolivianas. Alfes, Dabé, que se, entonces, ya Quinto vamos. Básicamente hay que ver cómo el pueblo ecuatoriano ha sentido tan de cerca esta música boliviana, que incluso dejando de lado ciertas manifestaciones propias, se baila aquí, se visten de caporales, tienen unos trajes que se mandan a través de Bolivia, y ha crecido una cultura panandina, diría yo, ¿no es cierto? Así es, hermandada entre Perú, entre Bolivia, y te digo, es una belleza tratar con eso. Yo aquí estoy viendo qué posibilidades hay para poder gestar capacitaciones con esto. No he tenido mucha aceptación en ciertos círculos oficiales, porque muchas veces dicen, ah, perfecto, pero todo esto es gratis, ¿no? Yo te digo, en esta vida, deberías proponer acá la Casa de la, lamentablemente, Cultura. Ya pocas cosas son gratis, porque todo esto cuesta. Así, ¿no?, es, el material, el tiempo. Entonces, incluso puede ser gratis si es que nos financiara algún organismo estatal para dictar esto. En este momento me están conquistando de una universidad extranjera en Latinoamérica para que vaya durante unos 6 meses a dar este tipo de talleres. Pero yo quiero primero hacerlo aquí. Tienes en mi que tierra. Hacerlo primero, es parte, no, del compromiso. Entonces, que tú tienes. Entonces, porque de alguna manera te digo, ir a hacerlo en otro lado y a ganar dinero fácilmente no me interesa. Mi afán, claro que es hacerse un centavito, de centavitos se hace el dolarito, salir a cualquier lado con nuestros hermanos migrantes está bien para ganarse la vida. Pero yo creo que como trabajador de la cultura, ¿no es cierto?, que nos den espacio acá, que nos den espacio de alguna forma, Casa de la Cultura, Ministerio de la Cultura, fundaciones vinculadas a la cultura, para que a los artesanos que sigan esto, a ellos no les cueste, ¿no es cierto? Uh-huh. Que incluso podamos ayudar, hemos estado hablando, tú has estado de cerca con el presidente de la Cámara Artesanal, de poder empezar a gestar los títulos de los artesanos, ¿no? Pero mediante una capacitación asertiva, que no simplemente se quede en las técnicas o en el marketing de ventas o en cosas solo superficiales, sino son que importantes también, claro, ¿no?, pero que se llegue a la esencia, que es el conocimiento de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, y el saber que de esto, mi estimada Yumago Ortiz, ¿no es cierto?, de estos no solo se genera música, de esto se genera un estilo de vida que es la de nuestros artesanos, ceramistas, alfareros, ¿no es cierto?, que a veces los vemos por encima del hombro, porque claro, a un alfarero o un ceramista siempre lo vas a ver con tierra de pies a cabeza, pero de tierra fuimos hechos y a la tierra volveremos, ¿no es cierto? Es un polvo enamorado esto de la arcilla. Qué maravilla. Cada vez que tú trabajas, yo tengo poco tiempo para dedicarme ya en estas últimas etapas que he estado con muchos proyectos, con acabando algún posgrado que estoy realizando justo en patrimonio. Entonces, no me ha quedado mucho tiempo, pero a la gente que he capacitado, con ellos está sacando producción para hacer una exposición grande, ¿no? Porque acá vinieron un grupo de expertos hace un año, hace dos años, personas, y fueron chilenos, argentinos, a dar contratados ayer por el ministerio y llevados a dar una gira por el país por diferentes museos. A mí me interesó la idea, ¿no? Digo, qué bueno, fui a una cosa de estas cuando lo que hicieron fue sacar de las reservas de los diferentes museos las botellas silbatos, las ocarinas, decir, vean, esta es una botella silbato, esta es una ocarina, y empezaron a soplar, esta suena y esta no. Entonces, ese fue el conocimiento que nos dieron. Yo de ahí deduje, es bien fácil sentarse, soplar y hacer botellas, dice el dicho, pero enseñar cómo técnica, es la técnica. Y para el sonido. ¿No? Eso nadie enseñó. Entonces, realmente te digo, nos enseñaban, esa es una pieza precolombina, si usted puede, tenga este poco de arcilla y haga algo parecido. Entonces, realmente, como que fue una falta de respeto a la gente que nos habíamos acercado a un aprendizaje con ellos. Pero te digo, aquí hay mucho como para generar, de rescatar no solo esto a nivel técnico, hay muchas otras técnicas que se están perdiendo en el patrimonio inmaterial, ¿no? Sí, sí. No solamente técnicas artesanales, hay técnicas gastronómicas, hay técnicas incluso de una cosmovisión de prácticas y saberes dentro de lo chamánico, dentro de esas prácticas, que a veces son desvalorizadas. Entonces, debe haber una mirada del sur hacia el norte. Qué importante. Tiene que haber una mirada de lo que se le conoce como la ecología de los saberes. Nosotros, latinoamericanos, somos capaces de producir un conocimiento científico, un conocimiento académico y un conocimiento popular a la par, ¿no es cierto?, de todos los polos de desarrollo hegemónicos como es en Europa, en Norteamérica, ¿no es cierto?, sin necesidad de caer en nuevos neocolonialismos. Así es, mi querido Juan. Que terminar y te voy a invitar a próximos programas para que vengas a hablar sobre esto de la ecología de los saberes, que es interesante y que de pronto no solo tiene que ver con la cuestión ecológica, como dice el nombre, ecología de los saberes, sino es mucho más profundo, es esa visión del sur hacia el norte, no al revés, y es todo un proceso de descolonización de los estudios, de las investigaciones y reforzar nuestros procesos identitarios como latinoamericanos y con esta parte de esta patria grande. Muchísimas gracias, mi querido Daniel, y mañana estaremos en otro encuentro con trazos de nuestra identidad, con ese Ecuador profundo, milenario, intercultural y megadiverso. Muchísimas gracias, mi estimado Juan, gracias a todos ustedes, queridos oyentes, y nos vemos el día de mañana, Calla Cama. Un abrazo, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.